nuestro tema de hoy, un montón de interesantes invitados y un tema también, un argumento interesante. La mejor forma de luchar contra todo ello, información, ya sabéis. Y para dar información, aquí estamos, el Espacio en Blanco, y para contestar algunos de los emails que nos habéis mandado, con nuestra gratitud por delante, ahí van unas cuantas respuestas. Feliz Mata y Nuria Caparrós, por ejemplo, de Barcelona, nos enviaron tres emilios y nos sugieren un montón de temas. La posible supervivencia de Lorca, La cara oculta de la luna, y dice que también le gustaría que hablásemos sobre dos libros, Las nueve revelaciones y La décima revelación, si tienen alguna base real. Feliz y Nuria, estamos buscando gente que nos pueda contar historias sobre las nueve revelaciones. Si lo recordáis, la semana pasada estuvo aquí Antón Ponce de León y le preguntamos algo. Él era de Perú, pero estamos detrás de conseguir más información y aquí en vuestro Espacio en Blanco lo contaremos. Contestación para Manuel López de Sevilla y para otro montón de gente que nos pide de quién es la sintonía del final, esta que ponemos al final. Atentos, la sintonía es de Yellow Jacket, un grupo que se llama Yellow Jacket, Chaquetas Amarillas, y está en un LP, en un CD que se llama Politics, Políticos, Chaquetas Amarillas, Yellow Jacket, esa es la sintonía. Y para Manuel, quiere que hagamos mensajes subliminales y publicidad engañosa, aparte de la manipulación del subconsciente. Lo apuntamos en la agenda y nos pide dos favores: que no dejemos nunca el programa y saber, como decíamos, quién es la sintonía de salida. Ya te hemos hecho un favor, la sintonía de salida, Yellow Jacket, y que no dejemos nunca el programa depende de vosotros. Gracias, Manuel. Fran, y otra mucha gente dice que le gustó mucho el programa donde estuvo José Álvarez López, ese matemático que llegaba de Argentina, que posiblemente le den un premio Nobel, y dice que dónde puede encontrar el libro El desafío de la gran pirámide. Ni idea, Fran, no tenemos ni idea, seguramente esté agotado el libro en este momento. Investigaremos y si podemos lo diremos aquí. De cualquier forma, estar atentos, cuando sepamos esa información, o en nuestra página de internet, o lo diremos directamente por el programa. Gracias. Vicente Olla de Jaén echa de menos programas de temática OVNI, el tema que propone Leyendas de Nuestro País, y dice que hemos superado ampliamente la visión del programa que pretendía encontrar. Nos alegramos que seas un nuevo oyente del Espacio en Blanco y prepárate porque llegan un montón de OVNI sobrevolando nuestro Espacio en Blanco, dentro de poco estarán aquí. Gustavo Iglesias de Lugo, le gustaría que hiciéramos una especie de curso de parapsicología. Apuntamos la idea y como mucha otra gente quiere que venga Juanjo Benítez al programa, ya hemos hablado con él, tenemos prevista una cita inquietante con Juanjo Benítez, así que atentos que estará aquí con nosotros uno de vuestros invitados favoritos. David de Asturias dice la masonería, apuntamos, y Javi de Pontevedra nos felicita por el programa, es un oyente antiguo, gracias por seguir siendo fiel al Espacio en Blanco. Sergio Pontevedra dice que admira a Miguel Blanco, bueno, y el tema que más le gusta es Egipto. Seguiremos hablando porque a lo mejor, como sabes, Javi, Sergio, nos vamos a Egipto todos juntos este verano. Así que atento que habrá muchas citas con ese país misterioso y enigmático. Rocío es una oyente antigua y dice que tratemos el tema de la depresión como enfermedad del alma. Lo haremos dentro de poco. Y Daniel de Aro nos felicita por el programa y espera, como muchos otros, que ampliemos el horario porque dice que el programa se le hace demasiado corto. Enrique Ferrer, hablando de horarios, nos escribe desde Valencia, dice que cambiemos el horario, que empiece antes y que sea un poco más largo. Todas estas sugerencias las apuntamos y algún día, ojalá, serán realidad. Alberto Ventura de Gran Canaria dice que se trate el tema del amor y como invitada a la doctora Lucía Sutil, que estuvo con nosotros. Apuntamos, seguramente dentro de poco estará, y lo que sí estaremos es para el mes de abril en Gran Canaria haciendo el programa allí con vosotros, así que atento, Alberto, que ahí vamos a estar contigo. Covadonga Cue de Asturias es seguidora desde que estábamos en Radio Nacional de España hace un montón de años y nos pide como invitados de nuevo a Juanjo Benítez y a Salvador Frisedo. Salvador dentro de poco estará con nosotros, viene desde Galicia y haremos programas tremendos, como él dice, manipuladores, así que no te lo pierdas. Javier Álvaro y Francisco de Santander solicitan algún miembro de Grupo Atlán en el programa, estarán seguramente algún día. José Francisco de Málaga nos envía dos emails y dice que el programa sea un poco más temprano, que dure más y encima nos quiere hacer trabajar los fines de semana. Todos los días, que dure más tiempo y encima el fin de semana también. Bueno, dice que el fin de semana se refleja en algunos de los mejores momentos. Apuntamos la idea. Y nos sugiere origen y desaparición de la Atlántida y sus reflejos en ciertas profecías. Apuntado, José Francisco, lo de trabajar todos los días no lo hemos apuntado, tus temas sí. Como dice el jefe, a lo mejor dentro de poco 24 horas de Espacio en Blanco, como hay canales ya al Real Madrid y otra gente, 24 horas de Espacio en Blanco preparado. Isabel Luna y Jesús Domínguez solicitan el teléfono de contacto y la página web que se dio el día de Maitreya. Ya nos has pillado. Isabel Luna y Jesús Domínguez, te lo pasaremos por vía internet porque aquí no lo tenemos. Y José Carreras de Valladolid también pregunta que si no se puede adelantar el programa a las 12 y alargarlo un poco, le gustan temas sobre OVNIs y sobre Egipto y las historias que emitimos, y sugiere que se emita un programa a la semana únicamente con historias. Todo ello ha apuntado José, gracias. Antonio Barrio de Sevilla pide 2 horas de programa también y le gustaría que algún día viniera al programa un experto en radiónica. Y Francisco Javier, le encanta el programa, pero al ser tan tarde no suelo aguantar hasta el final, por lo que propone que se adelante un poco. Y por último, las gracias a Santiago de Valladolid, que nos pide la Orden del Templo, reliquias bíblicas y otro montón de temas, y está interesado en ese viaje a Egipto. Las gracias a todos, iremos poquito a poquito tratando de daros gusto con los temas que nos pedís, así que atentos al espacio en blanco. Y recordar nuestra dirección, laisla.com/eblanco. Laisla.com/eblanco, esa es nuestra dirección en internet. Dentro de poco habrá cambios en esa pequeña página que tenemos y preparados. Habrá un montón de sorpresas, contactos, libros y otro montón de historias. Y si queréis, ya sabéis, nos vamos seguramente a Egipto este verano. Si somos suficientes, podéis sugerir la idea de que queráis venir y nos pondremos en contacto con vosotros. Y nos vamos, recordar esa idea pendiente, nos queremos ir a Egipto. Si estáis interesados, contactar con nosotros. Mañana más, un programa en directo a la 1, a las 12 en las Islas Canarias, será aquí en M80 Radio. Tenemos preparado sugerencias para la Semana Santa, El Camino Sagrado, un programa especial que os sugerimos que no os perdáis. Y ahora hasta las 2 y antes de la repetición de Goma Espuma, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos, hay mucha más radio aquí en M80, no os la perdáis. ¡Suscríbete al canal!

much I can take. And I just gotta let it go.

Saludos a los amigos de Super Sonido. Hola, soy Lisa Sánchez. Escucha Super Sonido con Mario Pérez. M80 Radio. somos todos los de los 70, 80 y 90. Más variedad imposible. Yeah. Sevilla, 94.8. Si todavía piensas que todas las discotecas son iguales, tu solución está en Mopu, en la calle Hilarión Eslama 36 en Moncloa. Mopu es un cóctel de la mejor música del momento mezclado con un ambiente joven y divertido. Recuerda, Mopu en Hilarión Eslama 36. ¿Has probado alguna vez el salto del tigre y el revolcón en el pajar? Pica o comparte Sodoma y Gomorra en La Olla Caliente. Restaurante erótico La Olla Caliente, Corredera Baja de San Pablo 39. Teléfono para reservas 531-61-82. Abierto de martes a sábado. La forma más divertida de pasar la noche está en Minardi, Avenida de Valladolid 67, esquina a la calle Loeches, junto al Puente de los Franceses. Recuerda, Minardi es tu bar de copas que abre a las 10 y no cierra hasta el amanecer. Minardi, siempre pensando en ti. Genial este sitio. ¿Cómo decías que se llamaba? Se llama Brunei. Estamos en la mejor zona de Madrid, en Guzmán el Bueno 104. Me encanta esta canción. Me lo estoy pasando fenomenal. Por cierto, ¿has visto al chico de la esquina de la barra? Brunei, Guzmán el Bueno 104, semiesquina a Francisco de Sales. Otra aventura que contar. Sevilla, 94.8. 70, 80 y 90. M80 Radio. Esto sí que es variedad. We'll be right back.

Maybe I just wanna fly. What a difference I wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe all the same as me. We see things I'll never see. You and I, we don't live for all. I said maybe I don't really wanna know. Are you dying? su voz. ¿Por qué no me arreglé para la última cita? Y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte.